Ya estamos de regreso en Clásicos de Caracol Radio y HJCK. Continuamos con Camilo Pombo, director del programa Clásicos, que se transmite por hjck.com todos los sábados a las 10 de la noche. Reciente historia de la música pop, creo que son muy pocos los músicos que han cruzado con éxito de ser como instrumentalistas del jazz puro a volverse como superestrellas de pop. O sea, pues me viene a la mente en los 40s Nat King Cole, con su excelente forma de tocar el piano y de cantar, y pues obviamente él se volvió enorme. También estaba Louis Armstrong, claro, uno de los grandes trompetistas del jazz, que, bueno, con eso de Hello Dolly cruzó y se volvió una superestrella. Y George Benson, sí, claro, o sea, un gran guitarrista, tal vez el mejor guitarrista que ha existido en el jazz desde Charlie Christian, es oriundo de Pittsburgh. Y bueno, yo creo que mucho del éxito de George Benson viene de que es una persona intensamente religiosa. O sea, tiene unos sentimientos muy religiosos que se reflejan y son evidentes en su música. Yo diría que esta canción que escuchamos ahorita, también un gran estudiante de la guitarra. Escuchamos el tema We Got the Love, también tenía un dueto con Chaka Khan, un tema de George Benson, con grandes músicos, Arthur Jenkins en el piano, Steve Ferrone en la batería, Phil Upchurch en el bajo, Jimmy Stewart en la guitarra, Rafael Cruz en las congas, en las flautas, Eddie Daniels y Phil Butner, George Marsh en la flauta alta, Randy Brecker en la trompeta, su hermano Michael Brecker en el tenor, en el trombón, Barry Rogers y en el barítono Ronnie Cooper, unos monstruos todos. We got the love. Nosotros tenemos el amor. Y nos vamos con The Beatles de su álbum Ayúdame, Help, I Need You, composición de George Harrison. You don't realize how much I need you. Love you all the time and never leave you. Please come on back to me. I'm lonely as can be. I need you. Said you had a thing or two to tell me. How was I to know you would upset me? Yeah. It must be this way if we're going to survive. They told the sun in those years long gone by. It's so strange, yeah. And we change. Someone said, or I think I read, that true love conquers fear. We can hear. We can hear. From Monterey to Mandalay, hear the de ese tema titulado I'll Take Care of You, yo te cuidaré. La banda de la música War, y continuamos ahora de un disco maravilloso que se llama Talking Book, Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. I feel like this is the beginning.

Unless all three of you can go, 'cause I love you, I love them, I love you with all my heart. I love you and the kids so much, I can't stand for us to be apart. Gate Mouth Brown, gran guitarrista, violinista también, y tocaba la armónica supremamente bien y cantaba, pues, ahí lo oyeron, estaba con Mickey Baker y Jimmy Dawkins en las guitarras y Mac Thompson en el bajo, Mitchell Dennis en la batería. Una grabación realizada el 3 de diciembre de 1971 en los estudios Decca de la ciudad de París, Francia. Escuchábamos el tema A Message to My Wife, un mensaje para mi mujer, hombre de Luisiana, sí, nació en Vinton, Luisiana, y un residente permanente allá en New Orleans, siempre está en todos los lugares por allá, o estaba, no sé si todavía está por ahí, ya que nació en 1924, en abril 18, tocará investigar. Y nos vamos con... terminar la hora, con el rey Elvis Presley. Te quiero, te necesito, te amo. Oh, me close, oh, me close. You came to me.